Oye mi pascual, amárrame la vaca. Oye mi pascual, enciérrame la vaca. Oye mi pascual, amárrame la vaca. Oye, mi pascual, amárrame la vaca.